Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes a todas las personas que estáis allí al otro lado. Estamos en directo en un Charlemos especial hoy en directo y acompañada por mi compañero de Paradigma Media, Rafael del Castillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en un Charlemos de actualidad, pero al mismo tiempo con cariño, ¿no? Vaya, muy contento porque estamos aquí con una persona, bueno, que es especial por su importancia, pues sí, política, ¿no? Pero sobre todo porque quienes la conocemos de hace tiempo ya sabemos que lo es, y es una amiga nuestra y una amiga de la casa, y bueno, pasar un rato con ella ahora que está tan solicitada. Eso, ahora que no tiene tiempo de nada, la verdad, que es un placer. Bueno, pues este Charlemos es un Charlemos con Martina Velarde. Es una mujer aparentemente frágil, pero es una mujer fuerte, constante, y una mujer que bueno, empezó estudiando Derecho, luego trabajó actualizándose a nivel laboral en Derecho Laboral y Derecho Civil. Y bueno, llega a la política Podemos en 2014. Buenas tardes, Martina. Buenas tardes. Bueno, primero gracias a los dos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Sabéis que da igual que haya falta de tiempo, que para mí soy prioridad, así que os agradezco mucho. Que es muy, muy especial que estés aquí, sobre todo por eso, porque Paradigma Radio, desde aquí, de este estudio Félix Ortega, es humilde, es una radio, como ya conoces, ha venido aquí muchas veces, y la verdad que ahora que estás tan atareada, pues no es más gustoso, ¿no? Al revés, siempre nos habéis dado la oportunidad en otros momentos y para darnos voz. Además, hoy, ahora mismo, pues la radio, donde de verdad la gente que se quiera informar de lo que está pasando, no solamente en nuestra ciudad, sino de tantos debates interesantes e importantes que hay, pues yo siempre lo recomiendo, ¿no? Bueno, Martina es diputada por Córdoba en el Congreso, miembro del Consejo, además con responsabilidad de justicia, y muy recientemente, pues también coordinadora general de Andalucía de Podemos, ¿no? De Podemos Andalucía. Sí, recientemente. ¿Y cómo se lleva tanta cosa para adelante? ¿Cómo se compagina la política, el compromiso con la vida personal? Es una responsabilidad muy importante, y como responsabilidad que es, evidentemente influye y cambia tu vida. Con respecto a la parte de justicia del Consejo Estatal, porque como ya trabajo en eso, en mi comisión del Congreso, pues lo que hago es un poco trasladar el trabajo que hacemos en nuestra comisión y en nuestro grupo de trabajo del Congreso a mis compañeros y mis compañeras del Consejo Estatal, para que tengamos una hoja de ruta clara desde nuestra organización. Y ahora, con este nuevo paso que he dado aquí en Andalucía, pues sabiendo la responsabilidad que conlleva, también estoy muy contenta y con mucha ilusión. Ahora, sobre todo, de poder ir a las provincias y poder sentarme con todos los compañeros y las compañeras y escuchar, que creo que es muy importante y que hacía mucha falta. Así que creo que con la coordinación suficiente entre la dirección, nueva dirección, equipo de coordinación con la militancia, podremos hacer muchas cosas y construir un partido más fuerte. Martina, cuando llegaba, digo, ¿cómo estás? Dice, no paro. Este paso que has dado hasta la coordinadora andaluza te ha supuesto, desde luego, mayor esfuerzo, ¿no? Y compromiso, ¿no? Sí. Sobre todo, como decía, el compromiso lo tenía también igualmente antes, pero sobre todo es la responsabilidad que conlleva. Para mí, la militancia, los inscritos y las inscritas, que una de las cosas, de las críticas que nos han hecho todos estos años es nos sentimos solas y solos en los territorios, y no en las grandes ciudades menos, pero en los pueblecitos, en las comarcas, donde es muy difícil también ser de Podemos. Pues la gente tiene que sentirse respaldada y tener una dirección que cuente directamente con lo que necesitan las bases y además con las reivindicaciones de cada territorio y de cada pueblo. Por eso esta candidatura que hicimos es la única candidatura que había representantes de todas las provincias andaluzas, porque es muy importante. Yo ahora mismo voy a ser una cara visible, pero entendíamos que no podíamos cometer algunos errores, porque para eso estamos, para aprender. Y entonces queríamos huir de los hiperliderazgos, y aunque yo esté como coordinadora andaluza, voy a tener 3 portavocías juntas de mujeres, porque entendemos bueno. que el feminismo y la revolución feminista tiene que estar ahí, y no solamente con palabras, sino con hechos, y por eso va a haber, mis compañeros y compañeras decidieron que fuese yo la que encabezase la lista, pero lo primero que tenían claro es que tenía que ser una mujer, y las 3 portavocías exactamente lo mismo. Qué bueno. La verdad que son dos trabajos políticas totalmente distintos en el Congreso a llevar la coordinadora andaluza, ¿no? Y desde el Congreso de los Diputados, ¿cómo vives esa crispación, ¿no? del PP, Vox, Ciudadanos? ¿Cómo la vives? ¿Es posible una relación más allá de la política, más personal, con esas diputadas? Es que lo que creo es que hay una clara voluntad de desestabilizar el gobierno. Y además de la crispación, de los bulos, de las acusaciones falsas, todo eso tiene poco recorrido porque hace mucho ruido en poco tiempo, pero luego cuando nos damos cuenta tiene poco recorrido porque no llega a ningún sitio. Pero mientras, la gente lo está sufriendo. A mí una de las cosas que más vergüenza me ha dado todo este tiempo que he estado en el Congreso es que en la mayor crisis sanitaria, social y económica que hemos vivido en un siglo, hemos estado allí viendo la crispación, el insulto, la falta de respeto, la mala educación. Creo que la gente no se lo merece, porque hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, a amigos y amigas en un momento tan difícil. Hemos tenido a nuestros sanitarios al pie del cañón, dándolo absolutamente todo, lo mejor de sí mismo, a la gente que estaba cuidándonos, ¿no? Y que se dedicaba a limpiar, que se dedicaba a atendernos en los supermercados. Y luego llegas al Congreso y de ver cómo todo el mundo aplaude a las 8, cómo todo el mundo tiene fuerza, gana y está luchando para salir de esto, ver a, sobre todo a Vox. Bueno, lo de PP ha sido increíble, porque PP, había momentos en que su discurso yo ya no sabía si eran de Vox o del PP, porque no sé quién ha sido más, ha cogido la táctica de ser más de ultraderecha que la ultraderecha. Porque además era el insulto por el insulto, pero además sin propuestas alternativas, ¿no? No se ha presentado ninguna en este tiempo, que es lo que más sorprende, además. Porque si quieres criticar alguna de las propuestas que hemos sacado adelante y no te gustan, lo que tienes que haber hecho es hacer una propuesta distinta. No se ha hecho absolutamente ninguna propuesta, solo votar que no a todo. Le han llamado hasta el ingreso mínimo vital, paguita, hasta el último día. Entonces, ha sido una confrontación y de intentar derrocar el gobierno, como lo han dicho además ellos, y ganar lo que no ganaron en las urnas mediante la crispación social, y además eso, intentando crear un clima de desafección de la sociedad hacia la política. Lo hemos visto además en el último baremo del CIS, donde dice que el tercer problema de España son los políticos y las políticas, ¿no? Y eso es ese clima de crispación, ¿no? Tan grande que ha habido este tiempo, y además tensión, que nos avergüenza en un momento tan complicado donde debe haber habido ir todos a una. No ha pasado en ningún sitio. En ningún sitio en Europa. Hemos sido los únicos que hemos vivido eso en España. La peor oposición que ha habido en el mundo, vamos. Desde luego. Rafa. Bueno, pues Pablo Iglesias, cuando hizo la toma de posesión en el gobierno, insistió en que hacía falta que desde los diferentes colectivos sociales, movimientos, se presionara para así poder continuar avanzando. Y además yo creo que lo dijo de manera sincera y de manera honesta. en Paradigma, que nos consideramos también un colectivo social, y además que estamos posicionados de manera clara por una justicia social que llegue a todas las personas. Y bueno, pues creo que no somos sospechosos de ser de ciertas tendencias políticas, pues nosotros vamos a seguir esa línea, ¿no? Y antes has estado hablando del ingreso mínimo vital, y yo te quiero preguntar sobre él, ¿no? Porque era una medida muy esperada, una medida que en el programa con el que Podemos, Unidas Podemos, se presentó a las elecciones, estaba presupuestada en 10.000 millones de euros, el PSOE lo tenía en 6.000, y finalmente se dijo que iba a ser de 5.500, luego de 3.000, y lo que se ha aprobado son 500 millones. Es verdad que es una buena noticia que llegue una nueva prestación a las familias que no tenían nada. Además, España era una anormalidad en esto, pero para muchos no ha sido una buena noticia que lo que haya llegado no sea lo comprometido, y que sepamos que hay muchas familias que están sin ingresos, y como se computan los del año 2019, como se piden una serie de requisitos que no pueden cumplir, pues no van a poder percibir este ingreso mínimo vital, ¿no? También está el hecho de que España se comprometió a cumplir con la Carta Social de Derechos de la Unión Europea, en la que se decía que ninguna prestación podía estar por debajo del umbral de la pobreza que marca Eurostat, y en España está alrededor de unos 740 euros. Esto se queda lejos, ¿no? Además, es una renta condicionada. Y hay muchas críticas a estas rentas condicionadas, ¿no? Imagino que no habrá sido fácil sacar lo que hay, imagino que habrá cosas que no se puedan contar o que no se deban contar. Pero, y luego también quería incidir también en que hay algunos colectivos, los que están dentro del plan del choque social, entre ellos Marea Básica, que se quedaron esperando una reunión para hablar de esto, reunión que les fue prometida, y se quejan de que no ha sido atendida la petición, y para que ellos pudieran explicar la propuesta que tenían de la renta básica de cuarentena. Es que me has hecho muchas preguntas, sí. La vez, entonces te estaba apuntando un poco. Para empezar, creo que todas las que estamos aquí también lo sabemos, y toda la gente que hemos estado en las luchas sociales mucho tiempo, que siempre hay una tendencia además a minimizar los logros y los éxitos. Eso también es verdad. Eso es bueno porque, como decías tú, Pablo Iglesias, cuando se hizo el gobierno de coalición y cuando prometió, quería que la sociedad civil y que las movilizaciones, que hubiese movilizaciones sociales para presionar. Y lo decía con toda, como decía, esto con toda la honestidad. Y además está bien que lo diga, porque para nosotros es un gran paso, en el sentido de cuando estábamos proponiéndolo, lo teníamos todo en contra. Es decir, Europa, en ese momento, parte de Europa, teníamos a la posición de la derecha en contra, llamándole de manera despectiva paguita, o sea, teniendo ningún escrúpulo. Por hablar así de la gente que está pasándolo mal en nuestro país. Y si hay alguna diferencia, hay algo que sí, por lo menos vamos a poner en positivo, es que en la crisis de 2008, 2012, lo que hemos vivido, que todavía no habíamos salido cuando hemos entrado en esta, es precisamente que está Unidas Podemos en el gobierno. Con la correlación de fuerza que tenemos, por supuesto, ojalá tuviésemos nosotros mayoría y ojalá la gente votase en masa para que pudiésemos cumplir nuestro programa al completo y no llegar a un pacto de gobierno, sino tener nosotros la mayoría, por supuesto también. Pero creo que este paso del ingreso mínimo vital, que además es una propuesta que la hemos llevado desde el principio de los tiempos en nuestro programa, que va a afectar además en Andalucía en el año 2020 a unas 220.000 familias probablemente. Y además, viendo que yo el otro día recibí un mensaje de, bueno, de un hombre de aquí, de Córdoba, al que conozco, y me escribió, por ejemplo, dándonos las gracias. Dándonos las gracias porque era la primera vez en un montón de tiempo que tenía algo en su casa para poder ir a comprar y para poder hacer la compra con su mujer. Llevaba un montón de tiempo viviendo del asistencialismo, de que alguien le diese una bolsa de comida en una ONG o en la iglesia, y es la primera vez que ha tenido acceso. Tenemos muchísimo que mejorar, muchísimo que mejorar, muchísimo más recursos que poner a disposición, y vamos a pelear por eso hasta el final. Es un gran paso, pero por supuesto insuficiente. Pero está bien que después de 10 años, o sea, llevamos ya una década o más de recortes, de austeridad, de recortar no solamente económicamente, ¿no?, a las familias que más lo necesitan, sino de derechos, creo que es un paso muy, muy importante. Por supuesto, tenéis que estar ahí y tenemos que estar ahí todos y todas reivindicando hasta el final para que esto no se quede aquí y se amplíe, por supuesto, este ingreso mínimo vital. Lo que sí me está preocupando, y eso sí es verdad, que me está preocupando mucho, cuando estabas diciendo el tema de que le va a llegar a familia, algunas sí, otras no, estoy viendo en bastantes sitios de territorio de España y otros gobiernos cómo se están desentendiendo, a raíz de que hemos impulsado el ingreso mínimo vital, de las competencias que le corresponden. Y ahí lo estamos viendo en Andalucía. Ahora han paralizado la renta mínima para que nos hagamos cargo desde el gobierno de eso. Y nosotros hemos redactado el ingreso mínimo vital para que sea una ayuda complementaria a cualquier ingreso que se haga desde la comunidad autónoma o desde los propios ayuntamientos. Y eso también hay que lucharlo, porque no es incompatible, al revés, es complementario. Y eso sí también es una de las cosas que me está preocupando mucho, y sobre todo de la Junta de Andalucía, porque hay muchísima gente necesitada, donde ahora mismo, en el momento que estamos, todas las administraciones, todos los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales, tienen que ponerse manos a la obra y bueno, para que salgamos de la desigualdad y la precariedad, que como sabemos Andalucía es la comunidad autónoma con más desigualdad y con más pobreza, no solamente en nuestro país, sino también a nivel europeo. Y ahí tenemos que estar todos y todas a una. El gobierno no puede solucionar lo que también es competencia de otros y de otras, sin querer quitarnos la parte de responsabilidad que nos queda, que es seguir trabajando. Y con respecto a la... ¿Qué me decías? La de la... marea básica. Si te digo que hemos tenido, no sé cuántas reuniones al día a nivel telemático, sin poder movernos por todo el país, y que hemos tenido reunión, bueno, y los ministros y las ministras, que la gente no ha dormido de este tiempo para intentar sacar lo más rápido posible, porque, claro, los reales decretos, las leyes, las transferencias de dinero, todo tiene un proceso también burocrático que es el que tenemos. Ojalá no fuese así, pero es así. Hemos dejado muchas reuniones, o sea, lo urgente nos ha también quitado un poco la vista de lo importante, y hay veces que por tiempo y porque no teníamos que sacar las cosas ya, porque la necesidad estaba ya, hay mucha gente con la que todavía tenemos que reunirnos, porque como digo, esto no acaba aquí, ninguna de las medidas que estamos haciendo no acaba aquí, igual que cuando hicimos los ERTE, los hicimos hasta junio, y ahora Yolanda Díaz ha conseguido, nuestra ministra de Trabajadores y Trabajadoras, ha conseguido que, bueno, con otro acuerdo más, igual que el anterior, con la patronal y con los sindicatos, que se prorrogue hasta septiembre. Eso da un respiro a las empresas, y sobre todo pequeñas y medianas empresas que estaban pasándolo mal, y también a los trabajadores para que no sean despedidos. Por eso digo que vamos empezando y vamos caminando siempre para ampliación de derechos y durante este tiempo. Bueno, pues solo te recordamos esa reunión pendiente. Pues sí, me la he apuntado, ¿eh? Y además, ¿vale? Sí. Y pues bueno, y también recordar que eso que la Junta está haciendo de no querer asumir la responsabilidad que tiene, que es algo muy grave, también alguna comunidad donde está el PSOE ha apuntado que va a ir por esa línea. Se oyen golpecitos de fondo, eso porque esa persona que tenía apariencia frágil demuestra que no la tiene, porque es Martina. Es que la apariencia frágil es verdad que una vez lo escribió un periodista. ¿Ah, sí? Lo escribió un periodista en una de las campañas a las estatales, porque me veía muy delgada cuando me vio, ¿no? Así como no, así, y, muy delgadita, y por como tú eres. No sé, mi forma tu y forma. Tal. Y sin embargo, cuando empezó a preguntarme, empezó a decirle, me dijo, no, pero eres fuerte. Yo sé que eres fuerte, constante y trabajadora, sí, sí. Eso lo sabemos aquí. Hay algo también que, bueno, la Junta de Andalucía no aplica la renta mínima desde que gobierna el Partido Popular. O sea, que no ha sido a raíz del ingreso mínimo vital, sino que ya no la había aplicado desde sí, pero es que antes. Ahora ya directamente es que la da por perdida, en el sentido de que dice no, ya está el gobierno para solucionar eso, no. Las competencias se paraliza las competencias de la Junta de Andalucía. Tienen que complementar y además no estaríamos así. O sea, nosotros hemos dado el primer paso y ahora los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, además, porque es completamente compatible, y lo tienen que hacer. Y hay otra cosa que también se queda fuera con esto del ingreso mínimo vital, otras personas, que son las personas migrantes, ¿no? O inmigrantes, que se quedan fuera, que en todo caso se subsanaría con una renta social de cuarentena a las personas empadronadas en un ayuntamiento, pero este ingreso mínimo vital no llega a las personas migrantes. No llega ni a personas migrantes ni a otras personas también. O sea, eso somos conscientes y se está trabajando además desde el área en ver cómo. Si Podemos gobernara solo en estos momentos, se hubiera ido más allá. Claro. La correlación de fuerza es lo que tenemos: 35 diputados y tenemos 5 ministros y ministras. Y creo que todas las políticas sociales que se han hecho tienen el sello de Unidas Podemos, porque la gente que me llama siempre para decírmelo. Es decir, si de verdad esto se hubiese podido hacer en otro momento de crisis, por cualquier otro gobierno, se hubiese hecho. Y sin embargo, esta crisis la estamos afrontando de otra manera, y la única diferencia entre esta y aquella es que estamos nosotras en el gobierno. Llamó la atención también cuando se ampliaron los ERTE hasta septiembre, y cuando no se habla del impuesto a las grandes fortunas, que ayudaría mucho a aumentar el ingreso mínimo vital, ¿no? Es que el impuesto a las grandes fortunas es una cosa que he estado viendo, ¿no?, en las noticias estos días. O una fiscalidad progresiva. Progresiva, ¿no?, que lo estaba viendo estos días como si a lo mejor Unidas Podemos hubiese renunciado a eso. Nada más lejos de la realidad. Hay una comisión de reconstrucción en el Congreso con un pacto de mínimo, porque bueno, ahí están todos los grupos y todos los partidos políticos intentando sacar un acuerdo de mínimo, y que se saque en esa comisión un acuerdo de mínimo que está bien para poder afrontar esta crisis en nuestro país. No significa que Unidas Podemos renuncie en ningún momento, digo por si había alguna confusión, a esa propuesta, porque además es una propuesta de Unidas Podemos. Tanto el impuesto a la grande sale eso. Sí. No, sí, por no eso quiero aclararlo. Está bien que lo aclares, porque claro, estamos acostumbrados a leer titulares de prensa que muchas veces no se corresponden, claro, con la realidad. Claro, porque en la comisión del pacto de reconstrucción, igual cuando hay que marcar una línea, igual no era una de las líneas que se marca como prioritaria por todos los grupos, pero no vamos a renunciar a eso, porque como digo, es que además una de nuestras propuestas y uno de nuestros acuerdos. Y además entendemos ahora mismo que bueno, como estamos económicamente en nuestro país, si es más necesario que nunca que se haga esa fiscalidad progresiva, ese impuesto a la grande fortuna, es en estos momentos para poder usarlo para el gasto social. Todo lo contrario, ¿no?, a lo que se ha hecho en Andalucía, que ha sido que lo primero que hicieron fue rebajarle los impuestos a las rentas más altas de nuestra tierra, y por lo que hemos estado perdiendo 96 millones de euros, con lo que nos hace falta ahora mismo, pues por haber bajado ese impuesto a la gran fortuna. Hay otra cosa también que bueno, socialmente preocupa, ¿no?, que es el tema de se va a derogar la reforma laboral del 2010 del PSOE y del 2012 del PP. ¿Se va a derogar completa, en parte? ¿Hay algo sobre la mesa en estos momentos? Es un acuerdo para cuando bueno, cuando se conformó el gobierno de coalición. Que ahí parece que hubo después un movimiento de marcha atrás, ¿no?, por parte del Partido Socialista. No hay un movimiento de marcha atrás. Yolanda Díaz está trabajando en eso. Lo que es, bueno, como digo, es que es un acuerdo, y los acuerdos están para cumplirlo, un acuerdo del gobierno de coalición. Hemos visto cómo se ha perjudicado a los trabajadores y a las trabajadoras en esta última década, pero sí es verdad que una reforma laboral no es una ley, o sea, una ley que voy a decir la derogo. O sea, es decir, para poder derogar todo lo que sea lesivo para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tiene que haber unas leyes que protejan a los derechos de las trabajadoras, que no se queden, es decir, que no vayan a menos. Hay derechos antes de las reformas laborales que protegían y que lo hacían bien y que habrá que mantener, y habrá otras que son los más lesivos, como lo hemos estado viendo, que hay que por supuesto que hay que derogar y que hay que hacer de nuevo y que reformar, y para eso lo vamos a hacer también con diálogo, como está haciendo la ministra, con diálogo, con consenso, y por lo tanto no vamos a renunciar, como digo, a un acuerdo de gobierno. ¿Hay acuerdo para derogar la ley Mordaza? Es que también preocupa mucho a los movimientos sociales que vulneran sus derechos cuando defienden los derechos de los demás, ¿no? Hay que derogar la ley Mordaza, y además hay que hacer una ley que proteja los derechos de reunión, derechos de manifestación y los derechos más básicos de la libertad de expresión. Eso es evidente. Sí es verdad que cuando hablamos de todo esto, a mí me encantaría que esto lo hubiésemos hecho el primer mes todo, ¿eh? O sea, de verdad también lo digo. También me gustaría explicarle a la gente que a veces nos escucha y que no entiende algunas cosas, porque es normal, digo, que quieren que las cosas sean rápidas y sean ya. Quiero recordar que llevamos un mes y medio en el gobierno, cuando se cierra el país y nos confinan. Es decir, hemos tenido que retrasar muchas de las cosas que teníamos ahí, algunas las hemos ido haciendo, ¿no? Porque el otro día presentamos la PNL de Billy el Niño, o el proyecto de ley de bebés robados, que lo teníamos ahí, que decayó en la anterior legislatura, porque fue muy corta. Y hay muchas cosas que estamos rescatando y seguiremos haciéndolas. Pero es verdad que, como vuelvo a decir, lo urgente nos ha apartado de lo importante, porque lo principal en estos meses ha sido intentar proteger a las pequeñas y medianas empresas, trabajadores y trabajadoras, y a la gente que lo estaba pasando muy mal con esta crisis. Todo eso llegará, porque también vuelvo a decir que es un acuerdo de gobierno. La verdad que cuando hablas, es verdad, se están haciendo cosas, pero hay muchas por hacer. Claro. Entre otras. Bueno, pues está el Poder Judicial. ¿Cómo vivís vosotras desde Unidas Podemos esa situación? Y además, bueno, el Constitucional, que lleva ahí en una situación provisional. Por eso digo, hay muchas cosas pendientes. ¿Y cuánto queda de legislatura? Bueno, pues ya como llevamos 6 meses nada más, pues tres años y medio. Hay mucho tajo, ¿no? Sí, mucho. En este caso, ¿qué piensas, Martina? Bueno, está claro que es una de las cosas que hay que abordar en estos 3 años. Necesitamos una separación de poderes como la que tiene que ser. Y vamos a ver también qué dice el PP de todo esto. Ya sabéis que para hacer estos cambios necesitamos una mayoría en el Congreso. Y vamos a seguir trabajando. De hecho, estamos ya trabajando en la Comisión de Justicia, en todo un paquete, porque no es solamente esa cuestión. Ahora mismo nos aborda muchísima, es decir, compañeros y compañeras mías abogadas que no están en grandes despachos, por ejemplo, ¿no?, que tienen una solvencia, sino que son autónomos y autónomas del día a día, que además que son abogados de oficio, que se dedican a proteger los derechos de la gente que no tiene recursos, lo están pasando muy mal. Y además, con los plazos que nos estamos dando, sin poder celebrar los juicios. Hace poco le han pagado parte que le debían, ¿no?, a las abogadas. La Junta de Andalucía lleva retrasándose en los pagos mucho tiempo. Yo conozco a compañeros y compañeras de verdad que es que me lo cuentan y me dicen, es que yo pago la gasolina, tengo que moverme de pueblos, hacer guardia y luego tardo 6 meses, 7 meses, 8 meses en cobrar, que además es una miseria. Entiendo lo que dices, que cuando antes decía lo importante es el bienestar de la gente, ¿no? Efectivamente. Pero para el bienestar de la gente, para garantizar los derechos, hay también que hacer otras cosas, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Por eso estamos en ello y además porque hay nuevas leyes de las que nos vamos a tener que dotar, nuevos reales decretos de los que nos vamos a tener que dotar porque urjan, y por ejemplo el de la justicia, que además engloba mucho más, que no es solamente el Poder Judicial, sino que siempre hablamos de los jueces, pero nos olvidamos mucho de los pequeñitos, ¿no? Como dicen mis amigos y mis amigas abogados, que son los abogados, los procuradores. Entonces, estamos ahora mismo trabajando en eso, de hecho, en la Comisión de Justicia. Tal como te oigo hablar, de momento vas a seguir de diputada, evidentemente, ¿no? Claro, sí, eso, sí. Eso, muy bien. Sí, sí. Te oigo ahí muy adentro. Claro, cuando una se embarca en cualquier proyecto, tiene que trabajar mucho y tiene que aprender y escuchar a todo el mundo. Y cuando entré en el Congreso, pues es lo que hice. Es verdad también que las áreas que llevo son áreas que para mí son, bueno, son muy conocidas. Estoy en la Comisión de Constitucional, en la de Justicia, en la de Memoria Histórica, y entonces básicamente esas son las, bueno, y con Defensor del Pueblo, entonces tiene mucho que ver con los derechos y con los derechos sociales. Entonces para mí es, bueno, una cosa que siempre he manejado y que me encanta además estar ahí. Y como decías, eso de que a veces me ha preguntado, pero te vas ahí de yo sigo viviendo en Córdoba, voy a Madrid y vengo, porque además en Podemos siempre hemos dicho que los diputados que son de Madrid pues vivirán en Madrid, pero el resto, una de las condiciones para ser diputado o diputada en Podemos es que vivas en tu territorio, y me parece importantísimo, porque al final cuando vives en Madrid solamente te desvincula de donde la gente te ha votado, de lo que está pasando en tu provincia, y yo tengo que estar aquí. Y ahora, como yo ya estaba en el Consejo Andaluz antes, en el anterior, en el saliente, durante 3 años, y he visto el trabajo que se está haciendo ahí y ya lo llevo un poco, ¿no? trabajado desde hace 3 años, pues no es mucho más de lo que estaba haciendo ahora, sí con una responsabilidad que ahora tengo a mi cargo, que no es la misma que tenía antes, eso sí. Bueno, antes estabas hablando con Inés de que hay que trabajar mucho para que la gente que lo está pasando peor, construir el terreno, de manera que al final se puedan hacer leyes, hacer normas para que se lleguen a estas personas. Gran parte de las personas que lo están pasando mal están en Andalucía. Sí. De hecho, un tercio de el ingreso mínimo vital se cree que va a venir para Andalucía, porque bueno, pues en Andalucía tenemos en común unos indicadores sociales muy bajos. La izquierda alternativa al PSOE, digamos, por darle un nombre que a la todos izquierda del PSOE no entendamos y que no entremos en demasiadas polémicas, pues montó Adelante Andalucía en su momento para hacer un sujeto fuerte que pudiera trabajar de manera conjunta, ¿no? Y si no estoy equivocado, y si lo estoy, pues me corrige, en los principios fundacionales o en el espíritu que tenía Adelante Andalucía era ser un sujeto propio andaluz, no independiente, o sea, no estoy hablando, sino un sujeto propio con autonomía para tomar las decisiones, entendiendo pues que los problemas de Andalucía vistos desde Andalucía y tomando decisiones desde Andalucía pues quizás fueran más eficaces afrontarlo. Y tenía otro principio que era no gobernar con el PSOE de Susana Díaz, entendiendo que en estos 30 años que ese PSOE ha estado en Andalucía, pues bueno, pues ha dejado mucho que desear. ¿Se mantienen hoy estos principios? Nosotros vamos a seguir construyendo Podemos Andalucía como lo hemos venido haciendo. Nosotros también formamos parte de ese sujeto Adelante y se pusieron los esfuerzos, los recursos y todo a disposición de ese sujeto para que hoy tengamos lo que tenemos hoy, ¿no? Y son los 17 diputados, 550 cargos públicos y 22, creo, a nivel, o sea, en ayuntamientos y también 22 a nivel de diputaciones provinciales. Nosotros lo pusimos ahí. Seguimos en las mismas, en el sentido que sabemos que Andalucía que está a la cola de España y a la cola de Europa, que ahí tenemos una desigualdad histórica, tiene que tener voz tanto en Andalucía como en el gobierno estatal. Y seguimos pensando lo mismo. El PSOE en Andalucía, pues mira, te digo, Podemos Andalucía ha votado dos veces sobre respecto a pactos con el PSOE. En Podemos Andalucía se votó un pacto con el PSOE y los inscritos y las inscritas votaron que no a un pacto con el PSOE andaluz. Y cuando se preguntó por un pacto con el PSOE para el gobierno en estas dos últimas veces, por el 96% de inscritos e inscritas votaron que sí. Ahí ya vemos que hay una diferencia. Seguimos entendiendo que el PSOE no asume el último resultado electoral. Creemos que también que en nuestra dirección nueva que todavía están en shock, que no hacen autocrítica, porque se han dedicado estos últimos tiempos exclusivamente a reivindicar y a poner en valor sus 40 años, sus 4 décadas de gobierno prácticamente, y sin embargo no han hecho ninguna autocrítica. Y tenemos ahora mismo al PP con Ciudadanos gobernando gracias a Vox. Y esa autocrítica de cómo entra la derecha y la ultraderecha en nuestro gobierno la tendría que hacer el PSOE, que es el que ha estado gobernando. Y creo que le abrieron las puertas una vez que pactaron con Ciudadanos y empezaron a mirar más a la derecha que a la izquierda. Así que no sé si te contesto. Evidentemente, no vetos, no sé, es que no sé lo que va a pasar dentro de 3 años. No sabemos qué va a hacer el PSOE este tiempo, no sabemos qué pactos postelectorales, que no lo decido yo, ni lo decide mi organización, lo deciden los inscritos y las inscritas, va a haber. Pero lo que tenemos claro es que desde Podemos Andalucía vamos a trabajar para ser nosotras la alternativa a las tres derechas. Nosotras. Y cuando digo nosotras, es teniendo mayoría. ¿Por qué? Porque si algo se ha dado cuenta la gente, que eso sí es verdad, porque me gusta mucho hablar con la gente en la calle y para ver qué me dicen, es que estaremos mal, pero menos mal que estamos. Y cuando digo que es menos mal que estamos, es que estamos en el gobierno y que hay políticas que se diferencian muchísimo de las que se hacían antes. Si nosotros pudiésemos tener una mayoría en Andalucía suficientemente holgada, podríamos cumplir nuestro programa casi de manera mayoritaria. Por lo tanto, nosotras estamos aquí no para hablar de pactos, sino para gobernar nosotras, con vocación de gobierno. Vale, entiendo entonces que distingues entre el PSOE en el gobierno y el PSOE de Susana Díaz, que era a quien se hacía referencia cuando se montó adelante Andalucía, entendiendo el PSOE de Susana Díaz como el responsable de la política. No, nosotras lo hemos diferenciado siempre. Y además creemos que la realidad de andaluza no es la misma que la realidad estatal. Sí, lo que pasa que es verdad que la anterior dirección que tenemos, cuando hablaban del PSOE andaluz, y hasta ahí estábamos todos y todas de acuerdo hasta en ese momento, pero cuando se da la posibilidad de que entremos en el gobierno, porque queríamos cambiar en la vida de la gente y sabíamos que estando fuera ya lo intentamos, llegamos a un acuerdo y al final solamente pudimos conseguir el ingreso mínimo vital y poca cosa más, y ahora mismo estamos consiguiendo muchas más cosas, sabiendo con las limitaciones que tenemos y con la... Pero nuestra anterior dirección, cuando se vota por parte de la militancia de Podemos Andalucía por un 96% que sí a un gobierno de coalición, la anterior dirección no lo asume como propio y no dice que no puede defender los intereses de la militancia y, por lo tanto, deja y abandona nuestro partido. Lo respeto, porque si no te sientes cómodo o cómoda defendiendo lo que han votado tus inscritos o tus inscritas, esa es la diferencia. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, aquí seguimos en este Charlemos con Martina Velarde en directo. Y aquí mi compañero Rafa del Castillo va a seguir con la entrevista. Además que lo estamos pasando bien. Bien, sí. Estamos a gusto. Tengo yo electricidad hasta en el micrófono. Sí. Me dice. Sí. Eso me dicen los técnicos. Aquí está nuestro JJ. Estás creando aquí un efecto. Y luego le llamas frágil. Y no ha metido hasta. No, le ha dicho que parece frágil. Eso es verdad. Apariencia. Eso es. Bueno, pues seguimos con el tema andaluz. Andaluz. En adelante Andalucía hay follón. ¿Verdad? Según lo que hemos leído en la última semana en los medios de comunicación, pues vemos con preocupación que esa unidad tan trabajada de la izquierda, sigamos llamándole alternativa al PSOE, y esa identidad cultural andaluza y ese andalucismo que no voy a definir porque según a quién se lo defina, pues lo entenderá o no lo entenderá, y tiene distintas definiciones para cada cual, pues corre riesgo de romperse. Izquierda Unida amenazó o lanzó un ultimátum, o al menos eso era lo que ponía en los titulares de la prensa, a Teresa Rodríguez, de que podía romper el grupo parlamentario si no daba de baja el partido instrumental, el registro de el partido instrumental Adelante Andalucía. Durante este tiempo habéis dicho muchas veces que Adelante Andalucía se formó desde Izquierda Unida y desde Podemos, y a mí me da la sensación de que Primavera Andaluza y que Izquierda Andalucista, de tanto oír eso, que es cierto, no es mentira que se formó desde ahí, pero aspiraba a ser más que la suma Izquierda Unida Podemos, pues me da la sensación que están algo molestos. Yo te pregunto, ¿se puede permitir la izquierda andaluza una nueva fragmentación? ¿Y qué tiene que pasar para que la unidad se mantenga, que las desconfianzas cesen y que los problemas se puedan resolver en otro escenario distinto del de Twitter, porque hemos visto también en Twitter mensajitos cruzados, en el que creo que ahí Podemos Andalucía no ha intervenido, pero sí otros dirigentes de Adelante Andalucía, notas de prensa, etcétera. ¿Cuántas cosas, no? A ver, que son muchas y digo, voy a apuntarme sí. alguna porque... Intento ser corto cuando te pregunto, pero como te tenemos como pocas veces aquí... Son tantas preguntas a la vez, yo voy a ir contestando sobre lo que me voy acordando. Aquí hay movida, que hay movida, ¿eh? Tienes aquí, aquí te has traído. A los hooligans. Vamos a empezar, vamos a ir por parte, a ver. Unidad, como decía, ¿se puede permitir la izquierda no estar unida? Rotundamente no. Rotundamente no. Cuando los compañeros y compañeras de la anterior dirección de Podemos Andalucía dicen que no se sienten cómodas, como he dicho, con la decisión de los inscritos y las inscritas, y van a dar un paso para no presentarse más a nuestra dirección andaluza, nosotras empezamos a trabajar de un manifiesto, porque no queríamos sentarnos a hablar, o sea, me refiero de sillones, ni de puestos, ni de cuál iba a ser el consejo, no. Lo primero que hicimos es, ¿qué queremos para Andalucía? ¿Qué es lo importante? ¿Qué queremos para Andalucía y cuáles son nuestras metas? Desde enero empezamos a hablar, compañeros y compañeras, lo firmamos más de 150 cargos que han sido orgánicos y públicos de Podemos en Andalucía, y a partir de ahí nos sentamos y empezamos a hablar. Y lo primero que dijimos, y además en ese manifiesto está, hablábamos de unidad y de confluencia y de no dar un paso atrás en ese camino. Si me preguntas en la actualidad, a mí me sorprende que me pregunte, es que Izquierda Unida ha dado un ultimátum, que quiere romper. Izquierda Unida no ha dado ningún ultimátum ni quiere romper nada. Es decir, Izquierda Unida rompe, Podemos no rompe. Y cuando digo esto lo digo clarísimamente, es decir, nosotras y nosotros nos dimos unos acuerdos en 2018. Unos acuerdos que estaban claros, unos documentos, y teníamos un proyecto en común. Se trabajó y se peleó por parte de todas las fuerzas que lo conforman. Yo no, o sea, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, exactamente igual. Lo que pasa es que sí es verdad que quien empezó, cuando hablamos de eso, es que quien conforma en principio la coalición y quien pone todo su esfuerzo y sus recursos para esa confluencia a la que luego se unieron estos dos partidos andalucistas. Hemos seguido en las mismas hasta hoy. Lo que nos sorprende es que haya gente que igual, no lo sé, porque para eso tengo que sentarme a hablar y a debatir con todos los compañeros y las compañeras, creo que es importantísimo eso, con unos y con otras, de toda la gente que conforma la confluencia, ahora planteen cosas distintas. No se puede patrimonializar una confluencia que es de todos y de todas, de verdad. Y si estamos todos y todas, no se puede patrimonializar por nadie. Y creo que el otro día en Izquierda Unida hablaba un poco de eso, ¿no? Nadie es el dueño de la marca, nadie puede quedarse con un esfuerzo que ha sido colectivo. Y nadie puede imponer, por la vía de los hechos, nada que no, con lo que no se hubiese acordado antes. Nosotras, por ejemplo, con Unidas Podemos, llegamos a un acuerdo en 2016, un acuerdo anterior al sujeto andaluz que se creó, y cuando se crea el sujeto andaluz se crea para Andalucía. Cuando digo Andalucía, no solamente para las elecciones andaluzas, sino también se habló de municipales y se habló de direcciones provinciales, y así se hizo. Nunca se había hablado de una contradicción entre la confluencia de Unidas Podemos, que ya era anterior, entre 2016, con un sujeto netamente andaluz. Nunca se había hablado de eso. Nunca se había hablado de ser un partido independiente al partido en el que ya del que ya formábamos parte a nivel estatal. Y aunque los debates están en todos los territorios y Podemos tiene que intentar ir caminando hacia la democratización, federalización de los territorios, y por supuesto que Podemos Andalucía tiene que tener más autonomía, más financiación, más recursos y tiene que tener voz y estar en la agenda política del Congreso, también tiene que ser leal con las fuerzas políticas con los que se llegó a un acuerdo en 2018. Lo que no comprendo yo es qué es lo que han incumplido estas otras fuerzas o estas otras personas, porque si es el tema de lo del registro, el registro es un acto administrativo. De hecho, Unidas Podemos también está registrada como marca y la ha registrado gente de Podemos. Leía yo el otro día, si no estoy equivocado. Entonces, si es eso solo no es demasiada polémica por un registro de un partido instrumental para que nadie se pueda apropiar la marca, que sabemos en Córdoba qué pasa cuando alguien se apropia la marca de otra fuerza política. El tema del registro, como no estaba, yo hablo de lo que yo sé y de lo que a mí me corresponde. Yo no estaba en ahí, y el registro de una marca depende del para qué y con quién, ¿no? Si es una marca que es de todo o de todas. Y luego también hay otra historia, que es la correlación de fuerza. Es decir, en una confluencia todo el mundo tendría que tener derecho a decidir, a opinar y a con una proporción que sea. Lo digo porque si hay decisiones que modifican sustancialmente los acuerdos que nos dimos, eso hay que planteárselo y tendrán que ser las bases las que lo decidan. No se ha preguntado en Andalucía todavía a las bases qué quieren hacer. Martina, no se ha preguntado qué queremos hacer con ese sujeto, hasta dónde vamos a llegar. O sea, se han hecho notas de prensa, pero las bases no han decidido en nuestra organización eso. Entonces, a partir de ahí, lo que se decida tiene que ser por parte de toda la gente que confluye. No puede patrimonializar nadie una marca, ni nadie decidir por el resto de actores que conforman ese sujeto político. A mí cuando creo que es necesario a lo mejor explicarlo y que las personas que están escuchándonos consigan entenderlo. Pero creo que a la gente lo que le interesa es otra cosa, ¿no, Martina? Claro. Ahora, por ejemplo, me estáis preguntando, porque es una cosa que además surge mucho estos días y es normal que vosotros y vosotras me preguntéis también por el tema de la marca, sujeto y tal. Yo llevo diciendo desde el primer día, no ahora que estoy como coordinadora andaluza, sino desde hace muchísimo tiempo, y la gente que me conoce aquí en Córdoba y que conoce mi amor por el municipalismo y lo que peleé también para que hubiese una confluencia, la gente sabe cuál es mi postura ante eso. Y una de las cosas que llevo diciendo todo este tiempo es: la gente no nos va a perdonar que estemos en estas. La gente no nos va a perdonar que estemos hablando de siglas, de sujetos, de inscripciones, de cuotas de poder. La gente lo está pasando mal. Si ya lo estaba pasando mal antes en nuestra tierra, con esta crisis social, económica y sanitaria que tenemos encima, vamos, muchísimo peor. Y además lo que nos queda todavía, Entonces, le estamos dando alas a las derechas para que se implementen aquí durante muchos años. Es que si somos responsables y estamos aquí de verdad para cambiar la vida de la gente, es lo primero que tenemos. Nuestra hoja de ruta tiene que ser: ¿qué le pasa a la gente en nuestra tierra? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Dónde están las desigualdades? Y sentarnos todo el mundo a hablar y a trabajar. Es que ese tiene que ser nuestro trabajo. A mí la gente, cuando me gusta, sabe qué pasa, ¿no? Y entonces hablo con la gente de mi entorno y la gente está muy enfadada. Y a mí me produce vergüenza, personalmente hablando. Me produce vergüenza, no lo digo por... Vamos, cada uno tendrá un sentimiento, pero como los sentimientos no se discuten, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza estar hablando de siglas, de grupúsculos, de partidos. O sea, todo creo que nos une más que lo que nos diferencia. Y a lo mejor estamos de acuerdo en un 98% y a lo mejor no en un 2% o ni siquiera un 10%. Y de verdad que eso va a ser un obstáculo. Y vamos a pensar más en los personalismos, en las siglas y en proyectos personalistas que en lo común. A mí no me van a encontrar ahí. Eso no, eso ya lo digo. La gente está muy cansada porque la ruptura de la izquierda siempre, ¿no? Ha sido como ya se hacen memes y todo, ¿no? De cómo cada vez que hay algo, pues se dividen como la vida de Brian. No es el momento, y menos ahora, con una crisis que nos asola, y en Andalucía con tres derechas y con una ultraderecha que está llamando asesinato machista, violencia intrafamiliar, que están recortando en derechos, en libertades, que están poniendo el dinero en privatización de la educación y de la sanidad. ¿Y de verdad que vamos a estar en esta? Yo no. Vamos, cuando digo yo, no lo digo como algo personalista, sino todo mi equipo, cuando desde enero hasta ahora hemos hecho esta nueva dirección y nos hemos presentado a unas elecciones con toda la humildad del mundo, lo hemos hecho en ese sentido y con esa meta, y en esa vamos a seguir. Me parece genial. Suerte y acierto. Y eso. Y salud. Y salud, mucha salud para tirar para adelante. Y ojalá te oigan el resto de personas que sacan este tipo de... Todo debate. Esto que veníamos hablando antes, ¿crees que ha podido influir en la ilusión del Podemos original? ¿Crees que es recuperable esa ilusión? No creo que se haya ido, fíjate lo que te digo. Hablamos de sensaciones también. Claro, no creo que se haya ido, y lo he comprobado en esta campaña, por ejemplo. La gente está... cuando el auge del 15M y cuando la gente... es verdad que estábamos indignada y estábamos indignadas con toda la razón del mundo, pero todavía no ha acabado. Hay muchas cosas que todavía solucionar y que trabajar. Pues Podemos surge después y, claro, hay un incipiente ahí revulsivo, donde la gente también lo que oye le suena bien, lo que oye se parece mucho a lo que están viviendo en su día a día, en sus casas, pero también hay una parte que es externa y otra que es interna. Y la parte externa es que a las dos semanas de que estuviese Podemos ya en el panorama político, ya estaban diciendo gente de izquierda y de derecha que ya no ilusionaba. Es decir, vamos a ver, cualquier cosa se le sacaba a punta, y luego hemos tenido a las cloacas del Estado y a los grandes poderes de nuestro país intentando que no estuviésemos por ninguno de los medios. O sea, al principio le parecíamos graciosos y graciosas, como, pero cuando vieron que podíamos tocar poder, porque tuvimos muchísimos, como casi 6 millones de votos, es decir, era, fue muchísimos votos, se puso en marcha toda la maquinaria de la cloaca para embarrar, y hay cosas que todavía están en los juzgados y hay cosas que se han sabido luego que eran mentiras, pero ahí ha quedado en el imaginario de la gente. Esa es la parte externa. Y luego la parte interna, que es la autocrítica que tenemos que hacer, porque hemos estado en un bucle de elecciones municipales, autonómicas, estatales, nosotras que no tenemos liberados y liberadas en grandes masas en todo el país, no tenemos implantación territorial, porque la única gente que está es la gente que nos acompaña de manera voluntaria de los círculos y de la militancia, no dependemos de los bancos, por lo tanto no tenemos grandes préstamos para hacer ese trabajo también que hace falta, ¿no? Que no se puede hacer solamente de manera voluntaria. Y entre que hemos estado enganchados una elección a otra y la gente se ha puesto ahí a poner sus esfuerzos, y en el tiempo que hemos tenido, el poquito tiempo que hemos tenido después, no hemos sabido, porque eso es una autocrítica que hay que hacer, implantarnos territorialmente. En Andalucía también nos pasa. Pues entre una cosa y otra, pero pues es verdad que hay gente que pues se desanima. Claro. Pero eso es una cosa, y otra es ver que Podemos Andalucía sigue muy vivo y muy viva. En una crisis como la que estamos pasando ahora mismo, con el COVID, confinada, donde no hemos podido hacer campaña, no hemos podido ir a los pueblos, no hemos podido hablar con nadie, no hemos podido convocar los círculos, la gente que no tenga internet o que no esté muy pendiente ni siquiera nos ha visto. A mí, 3 días después de las votaciones, me llamó una amiga y me dijo, ¿cuándo son las votaciones? Y no se había enterado. Sí. Porque, es decir, porque claro, no, durante el COVID no podíamos hacer campaña, y aún así, y aún habiendo seguido la anterior dirección, con la gente que lo acompaña, hemos tenido más de 8.000 votos. O sea, que creo que la gente de Podemos va a dar lo mejor de sí hasta los momentos más difíciles. Yo creo que después de esta entrevista va a haber más ilusión todavía. A ver si es verdad. Bueno, pues... Que nos hace falta, porque luego os quejáis de que no sacamos todas las políticas que queremos para adelante, pero para eso necesitamos votos, que como decía Julián Guita, no me queráis tanto y votamos vaya, más. Vaya, entonces, si queremos de verdad conseguir cosas... Hay que votar. Yo creo que aquí los dos que están sentados te quieren y te votaron. Pero bueno. Bueno, pues no debería hacerlo. Nos llegan algunas preguntas ya por Facebook, entonces te las vamos a hacer. Pero antes de eso, a mí me gustaría cerrar el bloque que tenía. Bien. Para ya explayarnos, si tienes tiempo, lo que nos quede con lo que está preguntando la gente por Facebook. Yo tenía aquí dos cosas. Uno, las cosas a nivel local. Sí. Si tenéis pensamiento trabajar una confluencia amplia dentro de la ciudad, o si es algo que todavía no habéis planteado, porque claro, porque tú llevas de coordinadora unos días, ¿no? Entonces no se pueden hacer las cosas en un mes, igual en unos días tal. Y el tema de Córdoba en Común, que bueno, pues tú tienes mucho cariño a la gente de Ganemos, de Córdoba en Común, en fin. Y luego, gobernar con el PSOE supone, no te lo pregunto, lo digo yo, que se traga que uno tiene que tragarse sapos. Entonces eso igual es algo que hay que asumir, pero hay que decir que los sapos están buenos, y lo digo en relación al tuit que puso Alberto Garzón el micro eléctrico me crea alabando a Nadia Calviño para que fuera representante europea. Es Nadia Calviño la persona que necesitan en Europa las personas de nuestro país más vulnerables para frenar las políticas neoliberales? Ay, ahora me ha hecho 3 preguntas y ahora otra vez tengo que rebobinar. No, lo local y mira, luego los sapos. ¿Cómo van a estar buenos los sapos? Pues claro que no están buenos los sapos. es que me está, oye, me estáis entreteniendo, ¿eh? Estar para allá. que ¿cómo van a estar buenos los sapos? Pues claro que no. Nosotras sabemos y sabíamos, además, y éramos conscientes que cuando entras en un cogobierno con una fuerza relativa, con una correlación de fuerza donde somos una fuerza minoritaria, iba a haber muchas cosas que no íbamos a poder conseguir como si hubiésemos tenido mayoría nosotras. Eso lo teníamos claro. Pero sí es verdad que sabíamos que había muchas otras que sí íbamos a poder, junto a la sociedad civil, a los movimientos sociales, íbamos a poder arrancarlas y conseguirlas por fin. Con respecto a Europa, Rafa, es que lo que está pasando en el Congreso no es cualquier cosa. Eso que la pregunta de Facebook. Tú continúa. Ah, vale, que... vale. Que digo que es que estamos viendo como las derechas están afianzándose con los países del norte de Europa en contra de de lo que beneficia, de lo que beneficiaría a los países del sur y a su propio país, a España y a Andalucía, además. Es que están haciendo eso, se están alineando contra los derechos que nosotras reivindicamos para nuestro país. Las derechas están en contra de lo que beneficia a nuestro país, que ya empezando por ahí es muy complicado. Bueno, lo que diga el compañero Alberto, pues evidentemente la opinión del compañero Alberto, pero desde luego con lo que tenemos ahí está claro, o sea, con lo que tenemos enfrente está claro que está claro que los sapos no están buenos. No, los sapos no están. Algunos se atragantarán más que otros. Los sapos no. ¿Tú has comido sapos? Alguna vez, sí. Sí, ¿no? También me lo he tragado. ¿Anca de rana o algo? Por lo menos. Por eso. Alguno. Pero no están buenos y vamos, no tenemos que decir que estén buenos los sapos, simplemente que están ahí. Y luego me habías dicho también sobre... Lo local. Bueno, como sabéis... Confluencia en lo local. Yo es que siempre he querido la confluencia y entonces pues me gustaría no solamente a nivel andaluz sino también que fuese a nivel local. Como decía Rafa, el sábado nos constituimos el miércoles, ¿no?, para delimitar las funciones, pero el sábado aquí en Córdoba nada más vinieron los compañeros y las compañeras, que además estuvimos acompañando las movilizaciones del Pacto por la Reconstrucción Social en nuestro país, y estuvimos aquí en Córdoba justamente haciendo el equipo ya de coordinación que vamos a tener, gestionando un poco todo lo que nos viene ahora. Y como no puedo hablar por mis compañeros y mi compañera porque no hemos estado en la dirección hablando justamente de eso, pero desde luego lo que llevamos hablando desde todos estos meses atrás es apostar por la confluencia. Ahora mismo tenemos aquí a las tres derechas en Vaya a tener en cuenta a Córdoba en Común, anteriormente ganemos Córdoba. Es que como la cuento directamente, no es que, claro, la vaya a tener en cuenta. La incluye directamente. Yo, para mí, el trabajazo que ha hecho ganemos y ahora Córdoba en Común durante estos 4 años, sabiendo cómo se ha dejado la piel cada uno y cada una de los compañeros y las compañeras que han estado dentro, y además se han hecho políticas que si hubiésemos tenido... más fuerza hubiesen cambiado realmente la vida de la gente, pues igual que me posicioné en aquel momento cuando tocaba y que quise que Podemos y ganemos Córdoba en Común fuesen juntas, yo estaría exactamente en la misma, que hablamos mucho del centralismo madrileño, pero el centralismo sevillano que hemos tenido también aquí, sí, en nuestra organización andaluza, pues... Honestamente, desde Córdoba queríamos esa confluencia y aquí pues vinieron a decirnos que o adelante o teníamos que ir sola, y creo que tenemos a la derecha y que hay que hacer una autocrítica y que no vuelva a pasar eso nunca más. La verdad que es llamativo eso, muchas veces la poca consecuencia que se tiene. Exacto. Cuando sí, se es. Dicen las cosas, ¿no? Porque se puede uno quejar y además quizás con razón de... el centralismo de Madrid, pero cuando tú impones el centralismo desde tu casa unos cuantos kilómetros después, ¿no? Yes. Pues sí. Pues mira, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si le podemos preguntar. Bueno, tenemos tiempo, ¿tenemos? Porque para Martina, bueno, pues sí, hay tiempo. Aquí Inés dice que para Martina hay tiempo, pues... Mira, un tal Manuel Delgado Pérez pone en Facebook, dice, quizás sea una pregunta prematura, pero quiero saber si se han planteado de qué forma van a convencer a la gente que realmente los vean como una alternativa al actual gobierno autonómico. ¿Se plantean en algún momento hacer una coalición a nivel autonómico con el PSOE repitiendo la fórmula de gobierno nacional, o solo lo ven viable al PSOE a nivel nacional? Lo he dicho más o menos antes, vamos, por matizar, solamente... Se habrá incorporado más tarde. Sí, lo he dicho antes, pero bueno, como hemos dicho, quedan todavía casi 3 años, ¿no?, uh-huh, por delante, para construir. ¿Y cómo vamos a hacer para ser una alternativa de gobierno? Pues mira, convocación de gobierno. Creo que todavía no hay una izquierda a la izquierda del PSOE que haya dicho que quiere gobernar, como lo estamos diciendo nosotras, y además con tanta rotundidad y con tanta claridad. En la oposición se pueden hacer cosas de manera muy, muy limitada, lo hemos visto. Y está bien la protesta, está bien la protesta, está bien la crítica y está bien durante un tiempo. Pero la gente quiere cambios. Y quiere cambios y que le cambien la vida del día a día, de su vida del día a día, en la vida de la gente. Y para eso hemos estado en la oposición y sabemos lo que es, y para eso queremos gobernar. Y como izquierda nosotros decimos que queremos gobernar en Andalucía. ¿Pacto con el PSOE? Como lo digo, llegará, y además llegará avalado por los inscritos cualquier pacto que se haga, cualquier pacto. Entonces eso no me corresponde a mí decirlo. Pero sí vamos a trabajar durante todo este tiempo para que Podemos Andalucía sea una alternativa solvente de gobierno y que tengamos mayoría en la Junta para poder gobernar. Otra persona, Marian Gui, pregunta: ¿por qué deja Podemos que el partido que se inscribe en Cataluña y en Galicia cambie de nomenclatura a Podemos y en Andalucía no? La sigla es importante, representa a un sector del pueblo. Adelante Andalucía es ideal. Luego añade, supongo que sería después de haberte oído, pues si las siglas son lo de menos, ¿por qué zancadillas a la opción Adelante Andalucía? No, no te lo pregunto yo. No, pero es que nadie de la gente que creo que conformamos esa confluencia ha puesto ninguna zancadilla. Yo lo repito, no nos hemos movido del sitio. Llegamos a unos acuerdos, yo soy leal, y creo que todos mis compañeros vamos también, a los acuerdos a los que llegamos. No se pueden tomar decisiones unilaterales y no se puede patrimonializar la marca de todo y de toda. Creo que lo he dejado claro. Eso no es poner una zancadilla, eso es pedir responsabilidad a los acuerdos que llegamos. Y si alguien en estos momentos quiere modificar sustancialmente esos acuerdos, quiere modificar los documentos o los objetivos que tuvimos en aquel momento, tendrá que decirlo y tendrá que explicarlo, porque como yo sigo en el mismo sitio en el que estaba, cuando digo yo, digo mi equipo, seguimos en el mismo sitio que en el que estábamos, pues zancadilla al revés, ninguno. Eso por una parte. Y luego con respecto a Cataluña y a Galicia, es que esto lo he dicho muchas veces, pero es que igual hay que volver a repetirlo. Galicia y Cataluña no es Podemos y se cambian una marca y hacen otra marca. Es al revés. Podemos confluye con marcas que ya estaban implantadas en ese territorio. Entonces, Podemos confluye con Galicia y con los comunes porque ya eran sujetos antes. Es decir, ya venían también del 15M, ya tenían sus organizaciones implantadas en los territorios y Podemos confluye directamente con ellos, porque nosotros tenemos en Podemos, tenemos en Cataluña pero se confluye con gente que ya era previa. Eso no ha pasado en Andalucía, y es que eso hay que explicarlo. En Andalucía no pasa eso. En Andalucía Podemos no existe ningún sujeto político, ninguna marea, ni nada que sea una organización política previa con la que confluya Podemos, sino que desde Podemos, desde la plataforma de Podemos, sale Adelante Andalucía posteriormente. De 2014 que empezamos, sale en 2018. Y esa es la diferencia, que cuando estás pre y cuando estás post, ¿sabes? Muy bien, yo creo que ha respondido. Sí, yo sí. Creo que... Y que nos ha regalado un montón de su tiempo. De su tiempo, ¿no? Sí. Además... Y que se merece encantada. Que le dejemos descansar, ¿no? Encantada. Quería darte las gracias por estar aquí. A Rafa también por acompañarme. Una última cosa. Venga, a ver. ¿Te vas a ir de vacaciones? No. ¿No te vas a ir de vacaciones? No creo que pueda. No. Vamos, el año pasado tampoco nos fuimos, ¿eh? Que el año pasado estábamos ahí en la negociación, si os acordáis, sí. Que nos pilló agosto para septiembre, que queríamos llegar a un acuerdo en septiembre, y el PSOE no quiso en ese momento y tampoco hubo vacaciones. Este año creo que no, o sea, en principio no, alguna escapadita por lo menos intentaré, pero que digo que por lo menos en el calendario no está todavía. Bueno, pues si no te vas, cualquier día con la fresquita no la traemos aquí de nuevo, ¿no? Prefiero estar aquí, que sabes, que en la calle, o sea que... Y sobre todo que tengas tiempo para la lectura, que sé que te gusta, pero no lectura de documentos ni de nada, sino lectura apetecible, que tengas también tu ratito para coger impulso para el camino que te espera, y a ti y a tus compañeras. Y a todos y a todas, porque... Lo que sea bueno para nosotras será bueno también para la gente. Eso es. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Martina. Mucha suerte o mucha mierda, no sé. Mucha mierda que el teatro. A ti que te gusta el teatro también, mucha mierda. ¿Eh? Y muchas gracias también, Rafa. Sí, pero a mí sin mierda, que a mí el teatro... Oye, el teatro es lo más maravilloso del mundo. Muchas gracias, JJ, que ha estado en la técnica espectacular. Gracias. Y vámonos con música, JJ. Muchas gracias. Gracias a ti. Havana, oh nana, half of my heart is in Havana, oh nana. She took me back to East Atlanta, la na na. All of my heart is in Havana, there's something about a minor, Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. Hold you in forever in a minute. Mama say she got Milo in her. She got me feeling like, ooh, I knew it when I met her. I loved her when I left her. She got me feeling like, ooh. And then I had to tell her I had to go. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, oh na na. Ooh, I knew it.